Para nosotros es un orgullo, como egresada, haber sido alumna suya fue muy importante, un gran profesor, ¿no es cierto, Esteban, que ha sido un gran profesor? Y lo que ha generado la universidad para Cañuelas. A mí me pasó que el intendente de Las Heras me diga, bueno, tengo que tener una reunión con ustedes porque los jóvenes de Las Heras nos piden, queremos que Las Heras sea como Cañuelas, que tenga la oferta universitaria que tiene Cañuelas. Y para nosotros eso es un orgullo y es fruto, bueno, de gente como ustedes, como Pablo, como Diego, como Almanza, como la Universidad de Morón, que nos permite en un pueblo como Cañuelas, que nuestros hijos, que nosotros los grandes, los mayores, podamos acceder a la escuela, a la universidad. Más en estos momentos, ¿no? En los que hay gente que piensa que la universidad no es para los pobres. Y realmente nosotros estamos convencidos que la educación debe ser para todos. Me acuerdo en otros gobiernos, cuando asumimos, sinceramente este era un municipio quebrado, con un hospital que estaba constantemente de paro, que no tenía ni siquiera alimentos para los internados. Más allá de eso, en materia educativa, tenían el sueño de poner una combi para llevar a estudiar alumnos a los chicos. Diana tenía ese proyecto a la Universidad de Lomas de Zamora y el municipio no podía hacerse cargo ni siquiera de eso. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos avanzado muchísimo, que falta muchísimo, pero que Cañuelas es cabecera de la región y es fruto del compromiso, del esfuerzo de todos, de nuestros abuelos que tenemos acá, de nuestras instituciones que tenemos acá, de la Sociedad de Fomento 12 de Octubre que tengo acá y que ha puesto sus instalaciones para que figure fines y estudien nuestros chicos, de la Escuela Estrada que trabaja tanto y tenemos el director. Y mañana, ¿cuántos egresados tenemos? Colacionan 43 profesores públicos y en la escuela pública. Y por eso tenemos que estar. Y que tenemos acá también profesionales, no solamente periodistas, que se han jubilado, de docentes de educación física de la escuela pública, como es Gladys también. Así que amamos a nuestra escuela pública, que amamos a nuestros docentes que fueron parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento, de nuestra educación, y que para nosotros hoy es un orgullo estar firmando este convenio con el 25% de descuento para la comunidad de Cañuelas. Y decirle que no solamente hay egresados de Cañuelas, sino de toda la región, vienen estudiantes de Lobos, de Las Heras, de toda la región, y lo que genera Marcos Paz, Navarro, Roque Pérez, viajan de la región a Cañuelas. Lo que genera eso para Cañuelas, tenemos también docentes en la Universidad de Morón de Cañuelas, como es la esposa de Luis García, como es Yamila Cafrune, el juez de falta de Lobos, que también es docente de acá. Así que para nosotros es un orgullo poder tener la posibilidad de seguir contando con la Universidad de Morón en Cañuelas y que Cañuelas sea cabecera en la región en materia de oferta universitaria. Debe ser así, debemos seguir trabajando en ese sentido con cada uno de ustedes, con Sandra, que también nos ha acompañado muchísimo en materia educativa de secundaria, tenemos secundaria en todas las localidades, y seguir afrontando y fortaleciendo a la educación pública, a nuestros docentes públicos y, por supuesto, a la universidad, y en este caso a la Universidad de Morón, que nos ayuda con el 25% de descuento para la comunidad de Cañuelas.